El pueblo se manifiesta en el arte que lo representa. La columna del poeta popular Camilo Centofuoco para el Club de la Pluma. Ella, cegada por no sé qué ruin reflejo, siguieron a los días de alegría 2500 noches de agonía después de que rompieron el espejo. Y perdieron la memoria como viejos, buscando solución en lo azaroso, creyendo la verdad de un mentiroso que vino con su pata de conejo. No hubo moralejas ni consejos que fueran escuchadas por los necios, aquellos que a su madre ponen precio, y el tiempo del amor quedó tan lejos. Usaron procazmente el aparejo de un bruto, una pandemia y una guerra, y creyéndose los dueños de la tierra, plantaron a la soja en azulejos. Y los tontos que no saben de festejos, se llevaron las mil flores del pasado a ponerlas de remate en el mercado, ya marchitas por el fúnebre cortejo. Y vinieron 7 años bien parejos, regados por el odio y mala estrella, donde la única verdad ha sido ella, y todo lo demás es cuento añejo. ¿Estás escuchando el Club de la Pluma? Superficies que desgranan, huecas pompas amarillas, calles secas inmoladas, muy a la buena de Dios, marionetas pregonadas por pacatos moralistas, señoritos catequistas, hijos de la Inquisición. Aquí estamos los negritos, bastardos descamisados, reescribiendo las canciones de la lucha popular. Esta mujer es un viento huracanado, cuiden sus dientes, cipayo de los mercados, inmundas sierpes, vivan toda su avaricia. Nuestra fortuna es vivir con alegría. Esta mujer es antigua moradora de los refugios que preservan la memoria, donde fermentan las revueltas que florecen junto a la vera del pueblo que la merece. No hay mitades sin conjuntos, no hay proclamas sin banderas, no hay amor sin primavera, no habrá olvido ni perdón. Somos los equilibristas de esta historia que parimos, por la patria combatimos con cabeza y corazón. Aquí estamos los negritos, bastardos descamisados, reescribiendo las canciones de la lucha popular. Esta mujer es un viento huracanado, cuiden sus dientes, cipayo de los mercados, inmundas sierpes, vivan toda su avaricia. Nuestra fortuna es vivir con alegría. Esta mujer es antigua moradora de los refugios que preservan la memoria, donde fermenta cantan las revueltas que florecen junto a la vera del pueblo que se merece a esta mujer.